Referentes de diversos pueblos originarios de Argentina pidieron a los legisladores nacionales que traten la prórroga de la ley que suspende los desalojos de las tierras de comunidades indígenas que vence el 23 de noviembre. Mariela Tulián, casqui curaca de la comunidad Comechingón, en diálogo con Radio Garabato, mencionó la importancia de la ley. Específicamente, una de las leyes que está hoy en juego y sobre el tapete y por la cual está sucediendo todo esto es la ley 2660. Esta ley marca y determina la emergencia en materia de propiedad y posesión de los territorios que ancestralmente ocupamos las comunidades indígenas de toda la Argentina. Uh-huh. Esta ley está vigente desde el 6 de noviembre del 2006 y lo que hace es determinar una orden de no innovar sobre los territorios en disputa por las comunidades indígenas, territorios ancestrales. También se refirió a las posibles medidas de emergencia que proponen las comunidades ante un escenario que pone en riesgo a los pueblos originarios. Bueno, en este momento hay una gran cantidad de referentes indígenas en Buenos Aires reuniéndose con distintos diputados, legisladores, senadores, con distintos políticos de distintos rangos, distintas organizaciones de todo el país. Uh-huh. Y bueno, se está evaluando también la posibilidad de un nuevo acampe. Lamentablemente, esa es la situación en la que se nos enfrenta, a la que se nos enfrenta, ¿no? A las comunidades indígenas. La verdad es que la emergencia es muy grave y que puede ser peor todavía, teniendo en cuenta lo que sucedió en la comunidad Cusame, uh-huh. teniendo en cuenta que el Estado está poniendo en marcha una ley antiterrorismo, que el Estado nos está catalogando como terroristas, y bueno, a nosotros no nos queda más que seguir defendiendo nuestra vida y la vida de los territorios. Y nosotros lo que estamos viendo es que hay una nueva campaña del desierto, esta vez por el capitalismo, por la invisibilización y el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas por parte del Estado. Y lo peor, que con esta campaña mediática tan grande, tan voraz, que ha tomado, digamos, como referente a la ANATA, hay una legitimidad pública de estos actos y estos crímenes de Estado. Saludamos a las radios comunitarias de todo el país desde Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.